Queridos amigos, muy buenas noches a todas y a todos. Mis queridos fans, aquí estoy de vuelta y en los tiempos que se avecinan, en los días, semanas, meses, voy a estar mucho más presente. Este verano, por ejemplo, tomaré unos días de descanso, entre comillas. Decía don Germán que el intelectual, en este caso el modesto intelectual, es un ser continuamente insatisfecho. Porque hasta ahí llega la cita. ¿Por qué? Porque siempre está el intelectual, el humanista, el modesto humanista, en este caso que soy yo, siempre está interesándose por todo, absolutamente por todo. No solamente por la parapsicología, no solamente por la demonología, por la teología, no solamente por disciplinas aparte. No, es que me interesa todo, como él decía, me interesa literal, me interesa hasta la pata de una mosca. Entonces este verano voy a estar con vosotros, voy a procurar, por supuesto una vez a la semana, voy a procurar estar dos veces por semana, y porque os lo merecéis, sencillamente. Sois mis fans, estáis ahí disfrutando de los 86 programas que hay ahora mismo para fans. ¿A que no eres fan? Como siempre digo, por aquí me dicen que no eres fan y te lo estás pensando. ¿Pero qué piensas? ¿Qué estás pensando? Tienes con este 71 programas de la hora de nuestros fans, que antes se llamaba el tiempo de nuestros fans. No es una hora, es mucho más que una hora. Pero aparte otros 16 programas y episodios anteriores. O sea, tienes un total de 71 más 16, 87 programas y episodios a tu entera disposición, si te haces fan. Botón azul apoyar por 2,99 € al mes, cantidad mínima, tengo obligación de decirlo, cantidad mínima, el que quiera pagar más, bienvenido sea y muchísimas gracias. Pues ya estás tardando, porque hay muchísimo contenido, programas interesantísimos que ya te estás perdiendo. Dicho esto, os deseo un feliz verano, en el que ya hemos entrado, se nota el calor, se nota ya, por lo menos en estas latitudes, se nota el calor, y se nota ya que estamos en verano. Espero que ya de forma definitiva y que no vengan días todavía frescos, en definitiva. Bueno, hay que priorizar en la vida, ya lo sabéis, sobre todo los que tienen más edad, y daros a vosotros, mis queridos y queridas, o queridas y queridos fans, lo que realmente demandáis, lo que queréis, lo que pedís en general. ¿Y qué es? Pues misterio, parapsicología, casos, reflexiones, preguntas, planteamientos, cosas que os hagan, yo creo que es lo más importante, amigos, cosas que os hagan crecer, que os hagan crecer, a mí el primero, por supuesto. Yo cuando estoy delante del micrófono, el primero que aprende soy yo, y por supuesto contribuir a ese crecimiento como persona, crecimiento interior, otros dicen crecimiento espiritual, apertura de conciencia, como lo queráis llamar, según sean vuestras creencias, pero aportar, al menos es mi mejor intención, siempre lo ha sido, aportar, sumar, y no tiene nada que ver con el partido político, sumar en vez de restar, hablaros de temas que realmente, como procuro hacer siempre, que realmente os interesen, compartiendo en muchos momentos, aquí en el tiempo de nuestros fans, anécdotas personales vividas por mí, anécdotas, vivencias, investigaciones. Ya lo tenéis ahí en esos 87 programas que hay ahora mismo disponible. Con este he hablado de, pues por ejemplo, mi encuentro con aquel médium, mi encuentro con el médium, el perro del infierno, tremendo programa también. El medium pintor o pintor medium, José Medrado, que lo conoceréis muchos de vosotros. Tuve la ocasión de asistir a una sesión de las suyas en trance espírita, en trance mediúmico, hace muchos años. Y eso está aquí, en este canal, en el tiempo de nuestros fans. Y hoy os quería hablar de algo. Voy a empezar por aquí. ¿Qué sucedió concretamente en la zona cero a Don Germán en turno de noche con el gran Juan Antonio Cebrián como presentador y director, y también en el micrófono César Cid y todo el equipo? Qué tiempos tan extraordinarios. Y la zona cero primigenia, original, la zona cero que iba todas las noches, que yo, a pesar de tener que levantarme a las 7 de la mañana para ir a estudiar y a las clases, pues me quedaba, dormía 3 horas, claro, luego andaba así toda la mañana y a veces sí podía, pues me echaba una pequeña siesta. Y bueno, pues tengo muchas grabaciones de aquellos años. Y en la zona cero entro directamente con el tema. Hubo una noche que algún veterano recordará. Hubo una noche en la que una señora, entonces no existían, hablamos del año 1991, que empezó turno de noche con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero, y por tanto la zona cero, que duró hasta el año 94. Luego ya el programa continuó, luego La Rosa de los Vientos, etcétera, pero nos remontamos a 1991, 1992 o incluso 1993, no recuerdo ahora mismo exactamente la fecha, pero sí tengo grabada lo que pasó aquella noche. El profesor decía en antena, ¿dónde vivía? Esto os lo he comentado alguna vez. Y claro, decir dónde vives públicamente, en Onda Cero, para todo el país, pues era peligroso. Pero a Don Germán, que era muy valiente, que él decía que nunca había sentido miedo, así lo decía, se fue a la guerra con todavía no cumplidos 15 años, se escapó de casa y se fue al frente, se fue a la guerra, con casi todavía no cumplidos 15 años. Os podéis imaginar todo lo que vio. Algún día os contaré detalles de mis conversaciones con él sobre este tema también. Y él decía que nunca le habían dado miedo tampoco los muertos, decía que había visto en su vida muchos muertos, empezando por la guerra, muertos con heridas y amputaciones y cosas muy desagradables, y eso vivido con una edad tan temprana como la que él tenía. Como os digo, 14 años, ¿eh? No tenía ni 15, no había cumplido los 15 años. Y él decía, y es verdad que nunca me han dado miedo los muertos. Esto lo decía. Y no, bueno, como nunca, no mentía. A pesar de que alguna persona, sin entrar en polémicas, yo no quiero polémicas, a mí que me dejen tranquilo, que me dejen hacer mi trabajo y punto. Si me tocan, respondo, pero que me dejen hacer mi trabajo, yo no quiero entrar en polémicas, pero cuando se intenta a una persona que está humanamente hablando, coloquialmente hablando, fallecida, que ha muerto, para mí, que ha desencarnado, es la palabra que ya sabéis que utilizo, y que por tanto no se puede defender, me parece un acto de inmensa, cobardía. Para empezar, cobardía, y también de bajeza moral, de un acto, no ya que esa persona tenga o carezca de valores morales, no. En ese aspecto, en ese punto que estoy mencionando, me parece una bajeza que se hable mal de un muerto, de un fallecido. Primero porque hablar mal de otro, aunque estuviera vivo, no está bien. Se pueden decir las cosas de muchas formas. Pero es que, para remate, don Germán está muerto. Aunque está vivo en otra dimensión, pero en este mundo ha muerto. Y por tanto, no tiene la posibilidad de defenderse. Por eso he dicho que ante todo me parece un acto de absoluta cobardía. Ya quisiera ver yo a don Germán escuchando eso y la respuesta que tendría. Ya os digo que dejaría los puntos sobre las íes muy contundentemente. Bueno, pues una noche, y entro, este ha sido un poco el preámbulo, os va a interesar. Una noche, yo recuerdo que entró al micrófono, le saludó Juan Antonio, y yo noté, yo ya le conocía al profesor personalmente y le había visto ya varias veces por aquel entonces, no muchas porque eran los dos o tres primeros años de estar en contacto con él, pero ya había estado en su casa, en la casa de toda la vida. Luego se cambió primero a un estudio en Carabanchel Alto y luego a una zona muy buena de Madrid. Bien, donde ya terminó sus días. Y yo noté en la voz del profesor algo especial. Percibí que no era su habitual tono, que estaba afectado por algo. Siempre he sido muy intuitivo desde muy jovencito y ya lo percibí. ¿Qué había pasado? Pues había pasado que una señora, entonces no existían esta trampa mortal a veces, metafóricamente hablando, de las redes sociales, donde hay todavía un vacío legal, tendrían que pedir las redes sociales nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono de contacto, verificarlo, tener un control. Se hará, yo sé que se hará en un futuro, pero ese vacío legal hoy en día existe. No me quisiera imaginar hoy en día a don Germán en plena labor divulgativa, como hacía en televisión, en radio, con secciones en un lado, en otro, conferencias. Los buenísimos comentarios que tendría y también las críticas de sus enemigos, envidiosos por envidia, porque no había quien le igualara en ningún sentido hacia él en las redes sociales, pero afortunadamente para él no le tocó vivir esa época. Entonces, la crítica venía pues o a través de una publicación escrita en un periódico, una revista, o bien en la radio, en otras cadenas difícilmente, o como en este caso a través de una carta enviada a, si no recuerdo mal, estaba Onda Cero, estaba entonces en sus inicios, estaba el estudio, se hacía desde la calle Velázquez en Madrid, si no recuerdo mal, y creo que recuerdo bien. Y le llegó una carta. Él había hablado unas pocas noches anteriores, había hablado de la existencia del infierno, contemplado el tema desde diferentes ángulos, el filosófico, el psicológico, el teológico, desde muchos ámbitos, desde el sociológico, enfocando el problema, porque realmente lo es, para los cristianos, musulmanes, el islam y el judaísmo, con diferentes nombres, el infierno lo sostienen como una verdad absoluta. Para la iglesia, por ejemplo, es un dogma la existencia del infierno, y no solamente la existencia del infierno, sino la condenación eterna. O te salvas, o vas al purgatorio, o te condenas. Los protestantes son más tajantes aún. Los protestantes simplemente dan dos opciones. La persona muere y o se salva o se condena eternamente al infierno, en un penar, en un sufrir, para toda la eternidad. Y claro, esto es una monstruosidad. Filosóficamente, ya solamente filosóficamente, desde el punto de vista de la metafísica, y no solamente filosóficamente, sino según la fenomenología paranormal, sabemos, y así nos lo dicen esos supuestos contactos, como siempre digo, porque todo hay que cogerlo con pinzas. Yo siempre digo según la fenomenología paranormal. Yo no tengo claro. Lo que sí tengo claro es que no existen las penas eternas. Eso sí lo tengo claro. Pero que existen regiones infernales. Bueno, pues hay testimonios. Muchísimos. Pero cuando digo muchísimos, se cuentan por miles. Métanse en YouTube, por ejemplo. Testimonios de canales serios, muchos de ellos católicos o también protestantes, por ejemplo, en nuestra cultura, de personas que han tenido, por ejemplo, una ECM y que han visto o han estado, por su vida, por su conducta en la vida, porque, por decirlo de una forma suave, no han sido todo lo buenas personas que deberían haber sido. Les han llevado en esa ECM, han estado clínicamente muertos, parada cardiorrespiratoria, se han visto fuera del cuerpo y han visitado lugares muy variados, no es el tema de hoy, pero simplemente hago este apunte. Han estado en lugares muy variados y desde luego nada agradables, pero es que no es mi opinión, es que como en otros muchos temas de los que me he hecho eco, programas en los que he tratado temas, oiga, que no es mi opinión, que es la opinión según la fenomenología paranormal y la espiritualidad, las religiones, la teología, de la Iglesia Católica, de los protestantes, del Islam, del judaísmo, y podría seguir, de la doctrina espiritista, de la teosofía. A ver, que no estamos hablando de... Sí, de aprendices de brujo, de una opinión de un señor por ahí que sale diciendo... No, oiga, no. No, son fenómenos, por ejemplo, en el espiritismo, de mediunidad, de un estado mediumínico con mediums profesionales que a través, por ejemplo, o bien de mediunidad vocal, o bien a través de mediunidad escrita, conocida en parapsicología como psicografía. Yo prefiero decir paragrafía, porque psicografía quiere decir que la causa está en la mente de la persona, del médium. No, paragrafía, al margen, al lado de la grafía usual o corriente. Por lo tanto, no prejuzgamos respecto a la naturaleza de la causa ni al origen de la misma. Pues todo parece apuntar, y como siempre hablo y digo y señalo y lo remarco, hablamos en parapsicología desde las hipótesis. En parapsicología, ya saben los que me siguen habitualmente, que afortunadamente son muchos, que no podemos salir de las hipótesis. Está de la, como siempre digo y como decía don Germán, y es así, desde la más probable o prioritaria a la menos probable. Pero son hipótesis. Hay algunos argumentos que ni siquiera constituyen hipótesis. Bueno, pues una de estas es precisamente la que señalo, y es la comunicación o los testimonios o psicofonías, por ejemplo, o apariciones, fantasmas que comunican algo, un fenómeno de fantasmogénesis, que comunica una causa paranormal en el fenómeno que sea, y podrá seguir con más fenómenos. Una causa paranormal comunica un contenido y nos revela algo, como ha habido cientos de miles de comunicaciones con ese hipotético más allá. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues ese es el punto. Y luego están, por otra parte, que no es mediunidad, no solamente las CCM, que por supuesto que se cuentan por millones. Alguna vez les he dicho que en una encuesta mundial global del planeta, el Rider Digest lo refleja en un libro llamado, uno de mis primeros libros en estas temáticas, con 16 años o 16 años y medio, titulado, y es un tocho, muy bien ilustrado, del Rider Digest, titulado Hacia lo desconocido, y ahí habla, por ejemplo, de la encuesta, hablando de las ECM, habla de la encuesta Gallup, realizada, si no recuerdo mal, en 1986, y donde en todo el mundo, independientemente de raza, religión, cultura, condición social, creencias, etcétera, etcétera, 276 millones de personas en el mundo, somos 8.000 millones de personas, ahora mismo, pero 276 millones de personas en todo el mundo, en los 5 continentes, habían declarado, habían dicho en esa encuesta Gallup que habían experimentado una o que habían tenido una experiencia cercana a la muerte. No hablamos de cientos de miles. Hablamos, señores, y ahí está el dato, y lo puedo poner en una fotografía en donde sea, en Instagram o en Twitter, en mi Twitter o en antiguo Twitter, X ahora, que no entro desde hace ni se sabe los meses. Tampoco tengo mucho interés, sinceramente. Hay que utilizar las redes sociales, pero no soy, nunca he sido un entusiasta de las redes sociales, bueno, pues pondré la fotografía donde viene el dato. La pondré o no, pero bueno, puedo ponerla. Puedo ponerla. Y si no, váyanse al libro, consulten en una biblioteca o lo buscan por internet. Si es que está, no lo creo, no lo creo, que esté por internet en PDF. Yo recomiendo leer los libros, en fin, que cada uno haga lo que quiera, pero mi opinión es que el libro, cuando se compra un libro, es como si se adquiriese un compromiso muy bello con el libro que compras, cuando sabes lo que compras, y de alguna manera, haciendo un poco de poesía metafórica, se puede decir, tienes, como digo, ese compromiso con ese libro que está reclamando tu atención y que está esperando que lo leas, que lo estudies. Yo los libros, hombre, depende qué libros, pero los libros, cuando son, pues por ejemplo, ensayos, cuando son libros donde viene mucha información, experiencias, yo los estudio. Ahí está mi biblioteca y todo el arsenal de libros, que tengo muchísimos. Don Germán, cuando murió, me dejó muchísimos libros de una grandísima calidad, ya se pueden imaginar, pero yo también, por mi parte, tengo una buena biblioteca. Bien, pues muchísimos de esos libros están no solamente leídos, sino que están estudiados, están subrayados, están con anotaciones, con post-its, con papeles señalando un punto y una anotación de una conclusión mía a la que he llegado leyendo el libro. Bien. Miren, juntando toda esa fenomenología paranormal, por supuesto las religiones, como siempre digo, según esa fenomenología, no según Santiago Vázquez, a ver si a alguien le cabe en la cabeza, pues si hay alguna duda lo digo, que no lo digo yo, que no es una opinión mía, que es la casuística, el conglomerado, la acumulación, el compendio que se ha ido acrecentando con el paso de los años y de las décadas, de una fenomenología que antiguamente se llamaba metapsíquica y que hoy en día se llama paranormal. Esa fenomenología no se puede obviar, no se puede ignorar. ¿De acuerdo? Porque es algo muy serio. Es algo muy serio en cuanto, en todos los sentidos, pero en cuanto a la forma de obtener esa información, son, y son las fuentes en las que yo he bebido intelectualmente, son, en el ámbito espírita, médiums profesionales. Yo he conocido, sí, también he conocido charlatanes, pero ahí entra el criterio de discernimiento. Te das cuenta de quién es un verdadero médium, como conozco ahora mismo, recuerdo a una persona que he conocido hace algún tiempo, reciente, y que es una auténtica médium. ¿Por qué? Porque me lo ha demostrado. Me lo ha demostrado rigurosamente. Lo es. Posee la facultad de la mediunidad. Se comunica supuestamente, hay que decirlo siempre, en hipótesis, con los difuntos. Se comunica con ellos. Recibe información a través de diferentes vías, de diferentes formas. ¿A dónde vamos a parar? Vamos a parar a que la y les voy a decir lo que pasó esa noche con don Germán, pero es que esto es importantísimo contarlo, creo que les agradará escucharlo, es muy interesante y creo que debo introducir el tema de esta manera y hacer un preámbulo más bien, bueno, extenso, completo, poniendo los puntos sobre las íes para que nadie se confunda ni se llame error. Bien, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues nos lleva a que todos esos fenómenos de los que he hablado y otros, porque podría citar otros fenómenos paranormales, nos llevan a una conclusión, y es que existe un purgatorio, llamado así teológicamente. Sinesio Darnell, el profesor Sinesio Darnell, que ustedes conocen, esperen que yo les explico en el programa de llamado, titulado Oráculo de Luna, de mis amigos, de mis queridos amigos Alberto y Charo, en Telecable, Lucía, en Utrera, programa de televisión, que sí que se cuelga en YouTube, pero es un programa de televisión. Pues yo les hablaba de esto, entre otras muchísimas cosas. Y uno puede, en un momento determinado, tener una opinión sobre un tema, no solamente sobre un fenómeno, sobre el mundo de la parapsicología, sobre el más allá, pero siempre en base a unas razones. De ahí el famoso consejo para una vida saludablemente feliz de Don Germán, que dice: no razones, no razones desde las creencias, sino cree desde las razones. Fíjense qué consejo tan interesantísimo y qué verdaderamente qué sabio lo que dice. No razones nunca desde las creencias. Creencias son, en este caso, pues, bueno, las religiones, pero sobre eso también habría mucho que debatir, porque las religiones, no está toda la verdad en ninguna, pero tienen una parte de verdad, en mi opinión. Y añade: sino que cree, es decir, ten tu criterio desde las razones. Es decir, ¿las razones cuáles son? Los fenómenos. Los fenómenos reales. Los fenómenos paranormales reales, cuando se dan. Y esto lleva a confluir a un punto. Y es que he dicho el purgatorio, que don Sinesio Darnell, ahí me he quedado, llamaba la zona gris, la zona del olvido, donde en determinadas frecuencias, a través del método de transradio en su laboratorio, él empezó a detectar que en esas franjas de transradio obtenía voces psicofónicas que entraban y que realmente estaban esas causas paranormales, lo que fueran, no podemos afirmar nada. Estaban desesperadas esas causas, por el motivo que fuera. Él comentaba, lo tienen en YouTube, en más de un vídeo, hay muchos del profesor don Sinesio Darnell, que era químico industrial, químico leícola, profesor en la Universidad de, si no recuerdo mal, de Barcelona, un hombre de ciencia, es decir, que sabía de lo que hablaba. Y los contenidos que él grababa y que obtenía en esas frecuencias de transradio, a través del método de transradio, lo he comentado alguna vez, eran: ayuda, o socorro, o que alguien me ayude, que alguien me saque de aquí, oraciones, misas, no puedo más, Estoy desesperado o desesperada, porque eran voces de mujer y de hombre. Claro, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Pero es que no lo digo yo. Yo me estoy haciendo eco de las investigaciones de una de las mayores autoridades en transcomunicación instrumental del mundo, ya fallecido hace unos años, el profesor don Sinesio Darnell Huerta, un hombre de ciencia que estudiaba muchísima, como él decía, muchísima física cuántica, también decía que ahí estaba la respuesta de todo, yo no lo sé, pero bueno, lo iré viendo con el paso del tiempo y leyendo cosas de física cuántica, pero él decía que en cuanto a esta fenomenología, que la respuesta estaba toda en la, o gran parte en la física cuántica. Y él, los últimos, no los últimos dos o tres años, no, más, pero digamos que la última etapa o franja de su vida, independientemente de que lo hiciera antes, la pasó estudiando y leyendo física cuántica. Y claro, él decía, esta zona del olvido, que bautizó él como zona del olvido, zona gris también, ¿qué es? ¿Qué es? Es una zona, una dimensión, si hablamos ontológicamente, donde hay unas causas paranormales. Alguien puede decir, fallecidos. Oiga, mire, es una hipótesis. Es una hipótesis. Donde se graban en esas frecuencias, a través de ese método de grabación de transradio, el laboratorio, con todas las medidas de seguridad y todo lo habido y por haber, donde se graban y se han grabado y él grabó contenidos de esta índole. Y él apuntaba, ¿no?, y reflexionaba, no sé decir eso ahora mismo, podría buscarlo, el punto exacto, o incluso en una de las entrevistas que le hice yo en radio, me habló del tema. Está en varias partes. Decía, bueno, pueden ser almas que necesitan ayuda, que necesitan lo que piden, oraciones, misas. Creamos o no, las misas está comprobado que elevan el espíritu. De hecho, el funeral se hace para que el alma y las oraciones de familiares, seres queridos y por supuesto lo que es el sacramento de la Eucaristía, la Santa Misa, para los católicos, sabemos que cuando un difunto se aparece y pide sufragios, o específicamente misas, que es un tipo de sufragio, y se le ofrece, por ejemplo, un novenario, yo tengo una experiencia directísima, no voy a decir de quién, me permiten que lo silencie de momento, pero necesitaba una serie de misas para desapegarse de este mundo y elevar su alma. Para eso se hace fundamentalmente ahora y desde hace siglos en la iglesia el funeral. Sí, en memoria del difunto, para acompañar, como no, a los seres queridos, a los amigos. Si te toca a ti, pues te toca estar en el primer banco de la iglesia, pero y recibir el pésame y todo lo demás, pero el núcleo importante es elevar el alma del difunto o de la difunta. Y cuando se han aparecido pidiendo misas, se les ha hecho un novenario, a veces una con un abastado, a veces un novenario que son nueve misas, a veces las misas gregorianas, que eso ya es artillería pesada, teológicamente hablando, que son 30 misas, 30 misas seguidas. Es para casos desesperados, ¿eh? Cuando el difunto ha muerto, en fin, lamentablemente, en condiciones que solamente Dios puede saber y juzgar, se hace o bien un novenario o bien misas gregorianas para que esa alma, de ese difunto o de esa difunta ascienda, levante el vuelo, se desapegue de la dimensión terrenal y luego se aparecen a la persona a la que le han pedido las misas. De esto siempre recomiendo el libro de María Vallejo Nájera, Entre el cielo y la tierra, subtitulado Historias curiosas del purgatorio, que la vi ayer en un vídeo actual, y sacaba el libro y hablaba de él y de los recuerdos. Yo recuerdo cuando leí el libro, me cambió por completo mi visión del purgatorio. Yo ni creí, yo no creía sí en las almas errantes, sí en las almas que se quedan aquí apegadas a este mundo, pero el purgatorio como lugar de purificación, teológicamente hablando, de las faltas o pecados no confesados y por tanto tampoco satisfechos, estoy hablando del lenguaje teológico, y que la persona cuando muere tiene que purificar, pues ahí en ese libro de María Vallejo Nájera, hija del gran Juan Antonio Vallejo Nájera, del psiquiatra eminente español, pues María Vallejo Nájera en ese libro cuenta casos de ayer y de hoy de apariciones de almas del purgatorio que en su conjunto piden sufragios, es decir, que se haga algo por ellas, que se haga algo. ¿El qué? Oraciones, penitencia, y se le pide a una persona a quien se le aparece. Recuerdo el caso de una pobre franciscana, sí, también las hay en mujeres en la orden franciscana, una pobre franciscana que se le apareció, bueno, no solamente en una ocasión, pero bueno, recuerdo la mujer del clavo, no voy a decir más, de cómo se le presentó con un clavo que le atravesaba el labio superior, la lengua y el labio inferior. Y en un momento determinado de la aparición, cuenta María Vallejo Nájera, pero son fuentes serias, muy serias. Planeta no publica cualquier cosa, la editorial Planeta está publicado por dicha editorial. En un momento determinado, como que se le aflojó o le aflojaron una causa superior, ese clavo es obviamente una aparición metafórica, aunque real, y le dijo que tenía los labios y la lengua taladrada por un clavo. Viene en el libro, lo pueden leer, no lo digo yo, porque durante su vida se había dedicado muchísimo a murmurar, a hablar mal de los demás, a criticar, a cuando pasaba alguien a ponerle, que se suele decir, verde, y que ahora su purificación era esa. Se presentó de una forma horrible aquella alma a esta monja franciscana en su celda. Le pidió oraciones, que hiciera penitencia por ella, misas, y al cabo de un tiempo se le vuelve a aparecer la misma mujer, pero ya con un aspecto luminoso, sonriente, después de haber hecho todo eso que le había pedido, y se aparece diciéndole: ahora ya estoy en paz, me has ayudado, te doy las gracias y ahora sí que ya me puedo ir a la luz. Señores, casos como este hay a patadas, si se me permite la expresión. Hay muchísimos. En Roma, lo digo para los que vayan a ir a Roma, no dejen de visitarlo. Sí, muchos son muchos otros sitios. pero no dejen de visitar, no dejen de visitar el Museo del Sagrado Corazón, si no recuerdo mal, en Roma, porque es el Museo de las Almas del Purgatorio, donde, por ejemplo, en tejidos, en un tejido de lino, incluso en trapos, en un trapo de cocina, en un tejido, que sea un soporte, una tela, las almas han dejado huellas. Unas han dejado la palma de su mano grabada a fuego. Ahí entraríamos en el fuego del purgatorio. No es un fuego como el de aquí. Aquí no aguantamos. Yo tengo una vela delante y si pongo el dedo y lo acabo de hacer en la llama, tengo que retirarlo al instante porque me quema. Eso no es como siglos atrás la iglesia nos ha contado el fuego del infierno, el fuego también del purgatorio, a partir del siglo XIII, en aquel concilio, cuando ya se propone el purgatorio como dogma de fe. No, no es un fuego como el de aquí. No purifica el alma como lo hace el fuego material de aquí de la tierra. Ese fuego es un fuego espiritual. ¿Cómo entender esto? Yo he tenido, ya sabéis que aquí en el tiempo de nuestros fans, que sois los que pagáis por escucharme y por disfrutar de todos los 87 programas, contando con este que hay en el canal, y que podéis escuchar cada uno 10 veces, que no os vais a cansar, porque procuro hacerlos interesantísimos. Cada vez que lo escuchéis vais a sacar cosas nuevas. Pues bien, ese fuego no es como el de aquí. No voy a contar experiencias personales. Es un fuego que sí, que purifica, que si hay mucho pecado puede doler el alma. Esto quizás para algunos oyentes sea incomprensible de momento. Si no lo entienden, déjenlo reposar, ya lo entenderán un poco más adelante. Yo estoy convencido de que Dios otorga muchísimas veces todas las que puede en cuanto a su justicia, y lo que le corresponde a la persona, lo que le corresponde a la persona en cuanto al momento en el que esa gracia como don sobrenatural, desde la teología, Dios derrama o envía sobre la persona y le da entendimiento para que lo comprenda. Claro, ¿cómo comprender un fuego que es espiritual? Si el fuego es un elemento de aquí, como lo es el agua, los cuatro elementos, ¿no? El agua, el fuego, la tierra y el aire, los cuatro elementos. Y esotéricamente hablando, se manejan estos cuatro. Bueno, pues en el mundo espiritual también se ha visto, ha habido personas en ECM, por ejemplo, o en experiencias extracorpóreas, que es otro fenómeno que comparten similitudes, pero que no son el mismo fenómeno. En la ECM la persona está clínicamente muerta o cercana a la muerte. En la experiencia extracorpórea puede ser provocada por una metodología o espontánea. Yo no aconsejo que se practique metodología alguna para salir del cuerpo, pero sí les digo que esas personas que han estado en ese más allá, que nos cuentan que es una dimensión, cuanto mejor, así, dicho claramente como a los niños, cuanto mejor te hayas portado, mejor lugar te espera, cuanto peor te hayas portado, pues irás a un nivel o dimensión o morada más baja y por tanto tendrás que purgar el daño que has hecho, el daño sabiendo lo que hacías. A veces podemos hacer algo con la mejor intención, con el mejor corazón del mundo, o uno de los mejores, o bueno, con la mejor intención de hacer un bien, y resulta que el resultado, resulta que el resultado, pues no es el esperado. Pero tu intención ha sido buena, y eso es lo que Dios ve. La intención ha sido ayudar. Que, yo qué sé, por poner un ejemplo, que has interferido, o que has intervenido, no porque es una distorsión, que has intervenido, o que has mediado entre un matrimonio para que no se separen, por ejemplo, y has aparecido tú para mediar, para reconciliar, y resulta que tu aparición ha enconado más las cosas, las ha acrecentado los problemas entre ese matrimonio, pues eso ya no es culpa tuya. Tu intención, que Dios sabe la intención de cada uno, tu intención era buena, era ayudar a ese matrimonio. Si luego el resultado ha sido malo, pues Dios no te lo va a poner encima de tus hombros, porque tú no tienes la culpa. Tú lo has hecho, Dios siempre mira el corazón, la intención del corazón. Si tu intención es buena, es ayudar, no hay pecado, no lo hay, no hay falta. Entonces, dejamos el fuego espiritual para otro programa, pero verdaderamente lo que nos dicen las almas, esas almas, es que podemos hablar de muchísimos fenómenos. He hablado como muestra tangible, palpable. Si van a Roma, visiten esa iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Roma, que es el museo, con decir, el Museo de las Almas del Purgatorio, va a decir, ah, cuesta aquí, en Italia, y si no, ya saben ustedes que lo buscan y van allí. Yo no he estado, pero he visto fotografías, muchas. Tiene que ser espeluznante, en el mejor sentido de la palabra, conmovedor ver todas esas pruebas de huellas que han dejado almas del purgatorio a fuego, grabadas a fuego. Luego en el purgatorio, como nos dicen muchas personas que han tenido ECMs, no precisamente positivas, no nos engañemos. Siempre lo he dicho y es la verdad, procuro decir siempre la verdad. No hay que, no se puede, ni se debe en ningún caso, no se puede engañar al público. No digo que haya compañeros que lo hagan, no, no. Hay que ser estricto y ceñirse a la fenomenología. Pues ahí, efectivamente, pues por ejemplo, garras en ese museo, como grabadas a fuego, chamuscado el tejido, hay una mano entera, hay, bueno, manos enteras hay unas cuantas, hay los dedos solamente, o una parte de la mano, o incluso creo recordar que algún rostro parcial o casi total, no recuerdo muy bien, tengo que tendría que mirarlo más detenidamente ahora mismo, pero quiero decir que después de tiempo recogiendo toda esa información, nos encontramos con que efectivamente hay causas que no proceden a nuestro nivel ontológico, a esta dimensión, que vienen de esas otras dimensiones de purgatorio, de purificación. Nada es eterno. El purgatorio se dice a las benditas almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque ya están salvadas, teológicamente hablando. Nos han condenado. ¿Se puede uno condenar? Y aquí va la carta de don Germán. Les estoy contando cosas, creo que interesantes, espero que les interese. El fuego, El fuego espiritual. Fuego espiritual del que se habla en los textos, en los evangelios. El fuego del que habla Jesús. La Gehenna, que es el lugar donde ardían las basuras fuera de las murallas de Jerusalén. Jesús habla de y pone la metáfora de la Gehenna de fuego. Jesús habla de fuego, no nos engañemos. Dice, porque todos, dice, creo que es en Mateo, Evangelio de Mateo, porque todos han de ser salados con fuego. Es que, vamos a ver, la mayoría de nosotros, yo el primero, me pongo el primero, y sé un poco de lo que hablo porque he tenido, sí, créanme, sé de lo que hablo, no es que yo les pida que me crea el que quiera y el que no, no pasa nada, no me importa. He tenido alguna experiencia, alguna, cuando digo alguna, es que he tenido varias, tampoco 25, pero unas cuantas, con el tema de un estado de la tierra de purgatorio, no de cosas que te ocurren malas, no. Hablo como fenómeno, alguno se va a asustar, que no se asuste. Esto no solamente le pasa a los santos, como fenómeno místico. El incendio de amor, que es diferente de la experiencia de purgatorio, es decir, de lo que yo sentiría en el purgatorio si estuviera ya muerto. Y Dios me lo ha concedido. Doy testimonio aquí, ante este micrófono. El que me quiera llamar visionario, lo que me quiera llamar, me parece muy bien. Yo con esto no saco nada. Yo sé lo que he vivido, lo digo ante Dios. Para mí Dios es lo más importante y lo más sagrado que hay en mi vida. Cuando digo Dios me refiero a Jesús, al Espíritu Santo y a la Virgen y a todo lo celestial, pero Dios Padre, Dios sabe que es verdad, que Él me lo ha dado. He tenido experiencias de purgatorio estando en ese estado de una especie de semitrance o de estado alterado de conciencia, donde se da el fenómeno, y por una parte es que coincide con lo que nos dicen o bien las almas que se han aparecido o bien por otra parte lo que personas que han tenido una ECM y han visitado lugares de purgatorio y también lugares infernales, que es diferente, han sentido. Pero yo esto lo he sabido después. Yo la primera experiencia, y no voy a contarles hoy no, pero simplemente esta introducción. La primera experiencia que yo tuve de purgatorio en mi alma fue en el año 2015. Ha llovido. 9 años. Hace 9 años. Por estas fechas, más o menos. Mes de julio. Me tumbé. No estaba dormido. Estaba bien, pues, hablando con el Padre, con el Padre Eterno, con el Eterno, el Altísimo, con Dios, que es nuestro Padre, nuestro Abba, como decía Jesús. Y de repente empecé a sentir, sí, en el cuerpo, pero era mi alma, un fuego que al mismo tiempo, a pesar de ser un fuego que no era el material, es que es inefable, es que es inexpresable, es que no se puede definir con exactitud lo que se siente. Es un fuego que puede doler en el alma porque está purificando pecados. Fue, en mi caso, una puesta a punto de por entonces, pues si me quito 9 años, tenía yo 40 y dos años de toda mi vida, dolió un poco, pero al mismo tiempo ese fuego purificador llenaba mi alma, como me ha ocurrido posteriormente, ya doliendo muchísimo menos, o mucho menos, paulatinamente. Después, ese fuego purificador me vivificaba, me llenaba de gozo, de felicidad espiritual, interior, de dicha, de regocijo. Y paradójicamente, de frescura en el alma. Pero no es fuego espiritual, sí. Pero precisamente como está purificando, yo lo que sentía, después de haber sentido cierto dolor, dolor de fuego que quemaba, pero no como aquí, en el alma, y que se o repercutía en el cuerpo material. Esto es la primera vez que lo cuento públicamente, pero me da igual. Yo lo cuento como testimonio de lo que yo he vivido, entre otras cosas. He tenido otros fenómenos, pero esto me ha ocurrido a mí y varias veces desde el año 2015. Y ese fuego purificador es el fuego excelso del amor de Dios exteriorizado. ¿Qué pasó cuando Moisés subió al Sinaí? Que el Sinaí entero, que el Sinaí es grande, es alto, se encendió en fuego. Por ejemplo, cuando Moisés llega y se le dice que se quite las sandalias, que va a pisar suelo sagrado, ¿cómo se le representa a Dios? Son teofanías. Una teofanía es una manifestación de Dios. ¿Cómo se le representa? Como zarza ardiente. Fuego. Y así podemos encontrar muchos más ejemplos. No es el tema de hoy, el fuego espiritual, pero hay que mencionarlo. Hay que mencionarlo. Bueno, pues yo les digo a ustedes que, según esa fenomenología y según mis experiencias personales, que no me las he inventado, que han venido cuando menos me lo esperaba, y sobre todo la primera, la segunda, que yo había oído en el colegio de sacerdotes donde estudié durante 9 años, había oído del purgatorio, sí, pero yo no lo daba como algo que existía. Y sin embargo Dios me hizo el regalo, porque fue un regalazo, el vivir ya por primera vez fue en julio de 2015, una experiencia de purgatorio anticipada. Con lo cual ya estaban purificando mi alma, ¿eh? Y habrá, si algún oyente de mis fans, gracias por estar ahí y por escuchar, les ha ocurrido, por favor, que me lo cuenten. Por favor. Sé que no es, quiero decir, que no es común, pero es un fenómeno que está registrado, que se da, que ocurre, que se produce. Bien, dicho esto, y aclarado lo del fuego, ya, ese es el fuego del purgatorio. Cuanto más pecado, el dolor que hay en el que sufre el alma es mayor. En un purgatorio profundo, María Sima, por ejemplo, una mujer que estuvo toda su vida en contacto con las almas del purgatorio, María Sima hablaba de María Sima y otras personas que han estado en contacto con las almas del purgatorio, hablaba de tres niveles. El purgatorio medio, que es por el que pasamos la mayor parte de seres humanos. El purgatorio superior, que está ya colindando con las moradas celestiales. Posiblemente por ahí pasen algunos santos, otros van directamente a las moradas celestiales. Y luego está el purgatorio profundo. Hay tres niveles: el medio, el superior y el purgatorio profundo. El profundo ya es para, en fin, Yo no entro a juzgar, no soy nadie para juzgar a nadie, siempre lo he dicho, pero ya estamos entrando en unas regiones, cada nivel de estos tres está subdividido en diferentes niveles y ya el purgatorio profundo, sus niveles más bajos, está colindando con las zonas infernales o niveles infernales y por tanto, ya el sufrimiento ahí es mucho mayor para el alma. Pero cuando es que no quiero caer en juzgar a nadie porque no soy nadie para juzgar. Siempre lo he dicho. Todos podemos pecar. Y el que diga que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie está libre de pecado. Y a lo mejor lo que hoy criticas, lo que hoy juzgas y condenas, mañana lo hagas tú. Mañana puede ser dentro de un año, de dos, de cinco, a lo mejor lo haces tú. O la vida te lleva, por sus circunstancias, a hacerlo. Por eso ya dice el Señor en el Evangelio: no juzguéis y no seréis juzgados. Porque con la. No midáis si no seréis medidos, porque con la medida con que midáis, seréis medidos. Y con la medida con que juzguéis, seréis juzgados. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Nos invita, o nos manda más bien, a no juzgar. No sabemos. Yo lo he dicho tantas veces. No sabemos por qué una persona ha acabado en la droga. No sabemos por qué una mujer ha acabado en la calle. No sabemos por qué en la calle me refiero, ofreciendo su cuerpo a cambio de dinero. Yo no entro a juzgar porque no, es que no sabemos lo que ha llevado a esa mujer a esa situación. Ahí tenemos a Jesús con las prostitutas. Yo no he venido a llamar a los sanos, sino a los enfermos. Yo no he venido a por los justos, sino por los pecadores. La oveja perdida, ¿quién de vosotros, si tiene un rebaño de 100 ovejas, si una se descarría, no deja las 99 restantes y se va en busca de la oveja perdida? Tenemos la misericordia del Señor. Es esto. Es que no sabemos qué ha llevado a una persona, independientemente de lo que diga la fenomenología paranormal que la hay, respecto a una persona que se quita la vida. Yo siempre he dicho, siempre, desde jovencito, ya por radio intercontinental con mi padre, o sea, hace muchísimo tiempo. Yo siempre digo en el Pleistoceno, siempre que he tratado, como don Germán ha tratado el tema, siempre he dicho, primero, según la fenomenología paranormal, que es amplísima, según la espiritualidad, las religiones, hasta hace no mucho tiempo, no permitía la iglesia enterrar a un suicida en Camposanto, porque era, para la iglesia, era un condenado al infierno. Y es más, se decía, no, no, no recen por esa persona, me parece una monstruosidad todo ello, no recen por esa persona porque está condenada al infierno eterno. No recen, no sé, ya no hay posibilidad de salir de ahí. ¡Qué barbaridad! Pero qué barbaridad. Solamente Dios, que es lo que siempre he dicho, solamente Dios sabe de cada uno, de cada caso, hasta qué punto era consciente de lo que hacía, qué presión psicológica, emocional, incluso afectiva, las circunstancias le atenazaban para ir en contra del instinto de conservación. ¿Cómo se encontraría la persona de mal? Pues muy mal. Pero hay una fenomenología. que no se puede ignorar. Bueno, esto lo he dicho hasta hartarme, y gracias a Dios, la gloria por favor para Dios, siempre la gloria para Dios. Gracias a ello hemos salvado vidas, y no tres, ni cuatro, ni cinco, ni siete, muchas en años que se han comunicado con nosotros, que nos han pedido ayuda para no hacerlo. Yo siempre he dicho, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, lo he dicho siempre, ya lo saben, yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra, aunque mi madre siempre me ha dicho que como psicólogo o como psiquiatra que no hubiera tenido precio, no lo sé, pero siempre lo he dicho. Y siempre he dicho que hay que tener, en resumen, después de exponer la fenomenología paranormal, según esa fenomenología de apariciones, de CMs, de lo que han sentido, ahí tenemos a Raymond Moody, que refleja o cuenta y habla del suicidio, de lo que sienten las personas en ECM cuando cometen suicidio en el más allá y luego son recuperadas, lo que cuentan. En psicofonías de suicidas, las de Raudive, las de Leo, el padre jesuita Leo Smith, mediunidad, tantas y tantas cosas. Mediunidad de muy diferentes formas, vocal, escritura automática o mediunidad escrita. ¿Qué nos dicen? Yo recomiendo un libro que forma parte, que constituye uno de los cinco de la doctrina espiritista, que es el último que se publicó, ya luego murió Allan Kardec, o ya había muerto Allan Kardec, lo había dejado prácticamente terminado y se completó, pero fue el último de los cinco principales de la doctrina espiritista, a través de médiums profesionales que se ponen en comunicación, entre otros, sí, con almas de personas que se habían quitado la vida. Pues el libro es Cielo, se titula así, Cielo e Infierno o la Justicia Divina según el Espiritismo. ¿Y qué nos dice el resumen? Que aunque pueda haber almas que nos comunican esa fenomenología variadísima, que haya, como decía don Germán, es como si, hubiera una pena teológica en espectros, por ejemplo, el espectro de Sevilla, de esa chica que se había suicidado en la capilla y que 50 años después seguía apareciendo, saliendo de la capilla, haciendo el mismo recorrido, bajando las escaleras, como si se deslizase por un plano inclinado, no se le veía los pies. En definitiva, decía don Germán, es como si el alma hubiera quedado vinculada al lugar donde se quitó la vida. Pero según esa fenomenología, aquí nos movemos en hipótesis y no se puede dar nada por cierto. Lo que yo sí doy por cierto es que lo que la Iglesia llama la condenación, la pena teológica, hablando teológicamente o incluso espiritualmente, aunque se sufra, sea por suicidio, no en todos los casos, Dios sabe en cada cual, no podemos entrar ahí, eso es terreno sagrado de Dios, pero por eso o por otras razones, les hablaba de las regiones infernales. Yo no digo que ni muchísimo menos un suicida vaya a las regiones infernales, ni muchísimo menos. ¿A los infiernos? No, puede ir a una etapa de purificación. Digo puede ir porque me hago eco un poco de toda, haciendo un conjunto de toda la fenomenología. Pero a una región infernal, que también hay tres niveles, bueno, ahí tienen en el judaísmo, tienen el Seol. El Seol, que es el lugar de los muertos o la morada de los muertos, en Grecia ya nos hablan del Hades, por supuesto, que Jesús menciona curiosamente en los evangelios, el Hades, pero que al mismo tiempo, si bien es el dios del infierno en la mitología, se subdivide en el Tártaro, en el Báratro, etcétera, siendo el Tártaro, esto lo hablé con una licenciada y profesora doctorada en lenguas clásicas y en historias y en historia, y una noche en mi casa, en mi salón, hablando con ella, una persona interesantísima, con la que he tenido el honor de hablar más de una vez de temas de esta y de otra índole, y me hablaba, claro, ella había estudiado lenguas clásicas, griego y latín, y por supuesto historia, se había especializado en el mundo de la Grecia clásica, de Roma también, por otra parte, y me hablaba de los diferentes niveles del Hades. Hades que Jesús menciona con ese nombre en los evangelios, el Hades. El nivel más profundo, en este caso, diríamos, en el contexto que estoy hablando, las zonas infernales, la más profunda, en la Grecia clásica, es el Tártaro. En el Tártaro, me decía esta mujer tan docta, tan erudita y tan culta, tan preparada, que en el Tártaro se daban las mayores penas y sufrimientos que podemos imaginar. Pero, aquí entro yo y digo, también les digo yo, ahora recogiendo el guante y con la parapsicología en la mano, con todo lo que engloba, y toda la abundantísima fenomenología, también les digo que para ir a las zonas infernales, simplemente zonas infernales, no digamos al nivel más profundo de las zonas infernales, para ir ahí hay que haber hecho cosas terroríficas en la vida, Solamente pensar en algunos ejemplos me pone la piel de gallina o los pelos de punta. Cosas que prefiero no citar ahora mismo. Cosas terribles. Por supuesto, asesinar, o sea, matar, torturar, violar, no digamos, por supuesto, violación de niños, abusos de menores, o sea, cosas terribles, execrables por completo. Pues bien, hay almas que van a esas zonas infernales que están divididas en varios niveles, hasta el más profundo. Pero para ir ahí, cuando uno se muere, para ir ahí hay que ser muy, pero dicho claro así, claramente y coloquialmente, hay que ser muy, muy, muy malo y haber hecho cosas terribles en vida. Y ahora viene lo que proponía Clemente de Alejandría, maestro de Orígenes, el gran Orígenes, una de las mentes más preclaras de su tiempo, principios del cristianismo. Clemente de Alejandría, Plotino, por supuesto el gran Orígenes. Digo el gran Orígenes, tengo algunas obras suyas y no se le canonizó, no es San Orígenes, porque primero se castró, eso a la iglesia no le gustó ni le ha gustado, para evitar tentaciones sexuales, se castró a sí mismo. Luego, creía y sostenía, como otras comunidades cristianas del cristianismo primitivo, como nos explicó en su día el profesor Antonio Piñero, don Antonio Piñero, a quien he entrevistado varias veces, que había corrientes en los primeros siglos del cristianismo donde la reencarnación era aceptada. Orígenes creía en la reencarnación y, que es el punto a resaltar, pero quería mencionar los otros dos, y yo pienso exactamente lo mismo, que los infiernos existen, lo he contado en algún programa, claro, que en 35 años, cada X tiempo, pues se repite un término, o una anécdota, o una vivencia, que son 35 años, claro, de profesión. Bueno, dicho esto, no lo digo para pavonearme, lo digo desde la humildad, pero Orígenes, en tercer lugar y por último, sostenía que los infiernos existen, las zonas infernales, lo dice el credo, y descendió a los infiernos, en plural. Ya abordaré el tema. ¿A qué bajó Jesús a los infiernos? Abordaré el tema. Pero amigos y amigas, Orígenes, que podéis buscar información sobre él, pensaba que si bien los infiernos existen, que de los infiernos, una vez purificada, purgada, arrepentida el alma y por tanto purificada, que de los infiernos se salía y que no había por tanto condenación eterna. Y eso fue lo que le remató, y por eso la Iglesia Católica en su momento no le canonizó, porque creía, imagínense, un individuo que se ha castrado, bueno, eso podría pasar, pero que quiere la reencarnación a pies juntillas y que encima dice que el infierno existe, o los infiernos, pero que no es eterno, que no existen las penas eternas, como yo he sostenido, yo creo que siempre, o bueno, a los 18 años, pero por influencia de alguna persona, no mala influencia, no mala influencia, simplemente por, bueno, por mis pocos años, mi falta de experiencia, y con 17, 18 años llegué a pensar que había una condenación eterna. Luego me di cuenta de que era una absoluta aberración, no solamente filosófico-metafísica, sino también espiritual, y que Dios no puede condenar a un ser finito porque haya cometido pecados gravísimos, le ajustará las cuentas, purgará sus pecados en el fuego purificador más profundo, que ese sí que duele de verdad, seguro, y purgará, pero eternamente, oiga, mire, eternamente, es decir, que un ser finito ofende a un ser infinito, y que ese ser infinito, que es Dios, condena a un ser finito por una falta finita, le condena a una pena infinita. Esto desde el punto de vista filosófico, es que no hay por dónde cogerlo. Eterno, ya saben, lo he hablado más de una vez, eterno es para siempre. Eso, en fin, para oyentes nuevos que se incorporen, que nunca me hayan escuchado, pues que me vayan conociendo, bienvenidos, sobre todo a los jóvenes, a los que, en fin, tengo una especial predilección, porque son nuestro mañana, nuestro futuro. Y bueno, ya me ocuparé también del tema de cómo está hoy en día el país, el mundo, y no estoy citando periódicos, que ha parecido que eran periódicos porque lo son, el planeta, cómo está el planeta, los países, estos conflictos, Oriente Medio, Ucrania, la OTAN, Rusia, China, las profecías. Uf, hay tanto que decir, Dios mío, Dios mío. En fin, amigos, al final, os he hablado de tantísimas cosas en casi prácticamente una hora y dentro de tres minutos, vamos a hacer hora y media, que no os he contado la carta que he recibido don Germán. Todo esto ha servido de preámbulo para que vean que don Germán se defendía, y se defendía con argumentos, en este caso públicamente y con la filosofía en la mano y con la fenomenología paranormal. Hubo una señora, una noche, él llegó a la radio, a Onda Cero, y le entregaron las cartas que habían llegado a su nombre. Y entre esas cartas, que luego abrió en su casa, se encontró con una carta de una señora ya de una edad, no voy a dar datos, bueno, se emitió en la radio, puede que haya alguien que tenga la grabación. Esa señora, que había escuchado a don Germán decir y argumentar, como he hecho yo, básicamente, solamente hablar de la no existencia de las penas eternas, es un programa de por lo menos mínimo 2 horas. Y como decía don Germán, estaríamos entrando aún en el problema. Bueno, pues en esa carta iba a degüello contra él. Le decía que, en fin, entre otras cosas, y esto también me lo comentó en petit comité en su casa después, no voy a decir nada que no me dijera, que no pudiera contar, pues poco más o menos que era, pues que atacaba a la iglesia, no, el decir que yo no creo en las penas eternas de los infiernos, no es atacar a la iglesia, es una opinión, perdóneme. Una opinión que puede ser una opinión porque es mi opinión, o una opinión basada en fenomenología, que para mí es real y que desde hace 35 años me la tomo muy en serio, como tantos hombres de ciencia y, como ya saben, muchos premios Nobel que se han interesado por la parapsicología y antigua metapsíquica. Y aquella mujer le dijo a don Germán, porque cuando le llegó la carta él había hablado de la no existencia del infierno, y como él me dijo en su casa, no se me olvidará, recuerdo el momento donde estaba yo sentado, donde estaba él, y me dijo esta frase: el infierno, me dijo Santiago, el infierno, si existe, si existiera el infierno, vamos a suponer, me dijo, que existe, aún no está inaugurado. Y en alguna conversación posterior me llegó a decir, y creo que nunca se inaugurará. Tenía mucho sentido del humor. Yo también, cuando se puede tener sentido del humor. En este caso, se puede tener, primero porque sale espontáneamente, recordar a don Germán decir eso, no es reírme con sarcasmo, no. Con todo mi amor y mi admiración de un hombre que, con un carácter tan recio, era al mismo tiempo tan sensible, no sensiblón, sensible al sufrimiento ajeno, como me pasa a mí, y que ayudó a tantísimas personas. Yo también lo he hecho, gracias a Dios, porque él me las ha puesto en el camino. Y porque expresaba lo que sentía. Tenía una hermana que era monja, Sor Angélica en religión, de la que habló en la radio, no estoy contando nada que no pueda decir. Su hermana, Mari Carmen, creo que era Mari Carmen, sí. Sor Angélica ingresó como monja y la iba a visitar de vez en cuando, frecuentemente. Tenía amigos sacerdotes y de otras jerarquías superiores. El padre Pilón, jesuita, sacerdote, investigador de fenómenos paranormales, parapsicólogo, igual que don Germán, igual que Bender, igual que Snyder, igual que Nager, igual que Negeli y tantos otros, parapsicólogos todos, aparte de unos psiquiatras, otros catedráticos en física, como Alex Snyder, otros médicos, filósofos y doctores en psicología como Bender, etcétera, etcétera, pues todos ellos se interesaban por la fenomenología paranormal y tenían su opinión sobre todos estos temas, sobre lo que nos espera después de la muerte a unos y a otros, pero opiniones siempre conociendo esa acumulación de miles y miles y miles de casos de un fenómeno, de otro, de otro, de otro. Y esa señora, como él había estado noches atrás hablando del infierno, y dijo que el infierno, con penas eternas, que el infierno no existía, esa mujer le escribió atacándole una carta. Y he de decirles que es una de las poquísimas veces, por no decir que junto a otra ocasión, de la única vez que he visto a don Germán muy contrariado o escuchado, en ese caso, aunque ya le conocía personalmente y la había visto, como les he dicho al principio, varias veces, esa carta le removió ese sentido que él tenía de respetar la opinión de los demás, tan férrea, tan apegada a él, a sus valores, el respetar lo que opinen los demás, y sobre todo si hay una argumentación y hay una fenomenología. Y él se basaba también en decir que el infierno no existía y ni la condenación eterna, basándose en la fenomenología paranormal. Y aquella mujer, después de una crítica feroz que él leyó, leyó la carta entera, ataques hacia su persona, ataques hacia lo que pensaba. No, mire, perdón, usted puede discrepar educadamente. Puede discrepar conmigo, en este caso con el profesor Argumosa, pero de ahí a ridiculizarle, o a mofarse, o a atacarle, que fue lo que hizo, intelectualmente, filosóficamente, porque está la filosofía de por medio, desde el punto de vista de la parapsicología, etcétera. Aquello a don Germán le sentó muy mal, pero no porque le llevase la contraria. No fue por eso. Fue por los modos que tuvo aquella señora ya mayor de dirigirse a él. Y no obstante, haciendo un ejercicio de humildad, leyó la carta en la antena, en los micrófonos de Onda Cero, que iban, como siguen hoy en día, yendo, emitiéndose para toda España. Y le dijo para terminar, cruel, lo que le dijo: usted va a ir, con toda seguridad, usted va a ir al infierno, usted se va a condenar al infierno. ¿Por qué? Por, digo ya ahora, por hablar de una fenomenología que no habla de condenaciones eternas, por tener una opinión como filósofo de un razonamiento lógico formal del fenómeno, en este caso de una posible realidad ontológica o nivel ontológico, como puede ser el infierno, pero diciendo que no es eterno. Bueno, pues le dijo: usted va a ir, y bueno, le dijo cosas muy fuertes, usted va a ir al infierno, usted está ya condenado al infierno. No le gustó a don Germán aquella carta, pero no porque no aceptase la crítica, que no era eso. Que no era eso. Y él aceptaba porque era humilde, con carácter, humilde, Nos parecemos en muchas cosas, tengo muchísimo que aprender todavía de él. Introductor de la parapsicología en España, y el que diga que le menciono mucho en todos los programas es que, como para no mencionarle, ha sido mi maestro, mi mentor, me dicen, ha sido tu mentor, ha sido mi maestro, ha sido muchas veces mi confidente, quien me ha escuchado mis más íntimos problemas, alguien irrepetible y una de las personas, por no decir la persona junto con mi padre, mi madre, mi hermano, mi familia, más importante en mi vida, quien ha marcado, pero de una forma completa o muy marcada, ha marcado de una forma muy fuerte, pero muy fuerte, profundamente, mi vida profesional, mi trayectoria profesional y mi forma de hacer y mi forma de abordar los temas y mi metodología de trabajo y también mi forma de filosofar o de reflexionar, la filosofía de la parapsicología, por ejemplo, o la filosofía de la demonología, o la filosofía sobre cualquier hecho que se dé en la vida, el conocimiento de las fuentes verdaderamente serias, donde uno debe informarse y saber lo que han experimentado miles y miles de personas en este y aquel fenómeno, ha sido alguien que ha marcado mi vida profundísimamente. Yo no estaría aquí, ni sería lo que soy. Tengo defectos muchos y virtudes alguna creo que puedo tener. Lo que soy se lo debo a mi padre, don Santiago Vázquez padre, a mis padres, a mi familia, también a mis verdaderos amigos, y se lo debo a todo aquel, en definitiva, de alguna manera indirectamente, a todo aquel o aquella que se ha cruzado hasta el día de hoy en mi vida, porque todo el mundo, para bien o para mal, amigos, algo nos enseñan estas personas. Si te hacen daño, te enseñan. Si te hacen un bien, te enseñan. Todo el mundo, todos somos, ¿cómo decirlo? Todos somos aprendices y todos somos maestros o maestrillos. Yo soy un maestrillo, que me llaman maestro a veces. Digo, no, el maestro es Jesús, el maestro es el Señor. El maestro, por favor, es una palabra muy grande. El maestro te llama. El maestro ha dicho, ahí está en el Evangelio, y yo lo sé. El maestro ha dicho esto. No, el maestro ahora está, como a veces, estoy cansado, quiero reposar un poco. No molestéis al maestro. No, no, venía alguien, busco a Jesús. No, no, Yeshua. O Yeshua en hebreo. No, ahora no puede ser. Los apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, los demás. No, no, ahora no. O sí, o pasa, ven. Está en los aposentos, entra. Ven, ¿qué quieres eso? O maestro, ha venido una persona que quiere que la sanes. Y se levantaba y decía, voy allí. Uy, me pongo a hablar de Jesús y es que entro en otra órbita, de verdad. En fin, que cada uno crea en quien quiera creer. Otros creerán en Buda, otros creerán en Mahoma, otros en Krishna. Yo creo en Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Eso creo que es Evangelio de Juan. Creo que es Juan. Por tanto, volviendo al tema de don Germán, alguien quizás al margen de mis padres y de la familia, mi hermano Fernando también, que desencarnó, va a hacer 6 años en noviembre, mi padre también, amigos jóvenes, Enrique Muro, como saben, con 41 años, mientras dormía de parada cardíaca, no infarto, no, parada cardíaca, según la autopsia. En fin, y otros que se me han ido, también don Germán. En 2007, el 3 de noviembre de 2007, después de 17 años con él, como maestro, yo como discípulo, cuántas cosas he aprendido de don Germán y cuántas gracias doy a Dios. Gracias, Dios mío, por haberme puesto, también a mis oyentes, a mis fans, que están ahí, escuchándome, y espero que disfrutando, como decía mi padre, un programa tiene que primero entretener, luego informar y después, si es posible, formar. Entretener, informar y formar. Bueno, pues se me han ido seres muy queridos, mis abuelos todos. En fin, no voy a contarles mi vida aquí ahora ni me voy a poner triste porque no estoy triste. Pero sí me pongo un poco en plan, un poco reflexivo y pensativo, con las manos entrelazadas delante de o junto a este micrófono, y ya para terminar decirles que aquella carta no le sentó nada bien a don Germán, porque era un auténtico ataque, no era una carta amistosa donde se pudiera dialogar. Exponer esa señora de cierta edad, creo recordar, no diré los años, pero ya mayor, pues exponga usted sus argumentos, es decir, por qué cree que el infierno existe, por qué cree que es eterno y por qué cree que don Germán, en qué argumentos ha fallado, pero dialogando como seres civilizados, no, al ataque, al degüello. Don Germán podría haber escondido la carta, o haberla roto, o simplemente guardado y no leerla. Dijo, no, como era honesto, como procuro ser yo, imitándole, sí, en la imitación, en la buena imitación, no, hay que ser uno mismo, pero en la imitación de su comportamiento, ahí es que nos parecemos en muchas cosas, o me parezco a él en muchas cosas, pero porque me nacen, porque las llevo. La podría haber ocultado, la podría haber escondido, la podría haber roto incluso. No, las guardaba todas. Están, les puedo decir que la persona, una persona más unida, vinculada a él directamente, luego yo, pero antes otra persona, guarda todas, absolutamente las cartas que recibió durante 3-4 temporadas en Onda Cero. Guarda todas y también otras muchas cosas. Pero bueno, en cuanto a cartas, no dejó de contestar ni a una sola, que me conste. Y su obsesión era responder a todas las cartas que le llegaban, como la mía es responder a todas las personas que, a través de administración, a través de una vía, de otra, se ponen en comunicación conmigo. Entonces, le dijo que iba a ir al infierno, y leyó la carta, y bueno, se abrieron teléfonos esa noche. Los oyentes de turno de noche de la Zona Cero, a través del teléfono que empezaba a las 4 menos cuarto habrían teléfonos. Él empezaba a las 3 y 5 después del boletín informativo, y a veces se quedaba después del boletín de las 4, se quedaba 15 minutos más, media hora más, se quedaba con Juan Antonio Cebrián y César Cid, se quedaba con ellos en el estudio y en el micrófono, hablando algunas veces. Pues el apoyo fue unánime prácticamente. Al día siguiente recibió a los dos días una carta, es decir, que fue un asunto que coleó durante unos días en el programa, y recibió una carta, entre otras, que leyó, o leyó César, porque a veces delegaba en César para que leyera, muchas veces, o textos de libros, muchas cosas con esa voz tan, tan maravillosa de don César Cid, a quien mando un abrazo desde aquí. Le dijo un oyente en una carta: si esa señora le manda a usted al infierno, sepa usted que yo también quiero ir con usted al infierno. Me voy con usted, don Germán. Y aquello le emocionó mucho y le dijo: sé perfectamente lo que me quiere decir y le agradezco con todo mi corazón las palabras que me dice o que me expresa, de que usted también, si esa señora me manda al infierno, directamente a las llamas eternas del infierno, a la condenación, que sepa usted, profesor, que yo también quiero ir al infierno con usted, puesto que pienso exactamente igual que usted, entonces ya somos dos. Y seremos muchos, ¿no? También venía a decir un poco, porque el apoyo de la audiencia, prácticamente toda, habría algunos que no, porque es un dogma de la Iglesia Católica, pero doctores tiene la Iglesia y también errores teológicos, aunque sean dogmas, ¿eh? No, es que cuando el Papa proclama un dogma, habla ex cátedra, es lo que dice la teología católica, asistido por el Espíritu Santo, es una verdad de fe divina y eterna. Bueno, eso es lo que dice la Iglesia. Pero yo tengo todo el derecho, hay libertad de expresión, tengo todo el derecho a decir lo que pienso. Y pienso que en cuanto a la condenación eterna, no a los infiernos, que creo que sí existen, porque han sido vistos y visitados en ECMs, por ejemplo, ahí he citado ese libro Espírita, Cielo e Infierno, o La Doctrina Divina según el Espiritismo, también se habla de ello, almas que están sufriendo, sí, pero a través de médiums, profesionales, probados y archiprobados, hombres y mujeres, sí, médiums, auténticos médiums. Por psicografía o escritura automática entraban en trance y recibían una comunicación, no, una no, decenas y decenas y decenas. Es decir, que hay almas que sufren, evidentemente, otras, unas sufren más, otras sufren muchísimo, según el comportamiento que se haya tenido en vida. Otras sufren menos, otras sufren muchísimo menos y otras son muy felices, porque han sido muy buenas personas en esta vida. Y ese es el resumen, amigos. Ese es el resumen. Así que, por favor, sí les pido, ya hemos sobrepasado pues prácticamente el doble del límite, ¿eh? Ya siempre les digo que dirección ya me dijo en su día, para fans 50 minutos es lo ideal, pero bueno, haz lo que quieras. Y llevamos en vacío solamente una hora prácticamente 49 minutos. Y yo creo que, si no tengo nada más que añadir, decir que aquello formó parte de la historia de Turno de Noche, de todos los seguidores de don Germán. En aquel momento era a través de la radio, yo era estudiante, estaba fuera de Madrid, pero le escuchaba y le grababa. Ya cuando me vine en el 96, ya pues el contacto fue mucho más asiduo, mucho más cercano y más frecuente y más profundo. Pero eso ha pasado a la historia de la radio, sí, y de Turno de Noche como programa, que fue de alguna manera también un fenómeno sociológico, un programa de 1 de la madrugada a 6 de la mañana, 5 horas, dependiendo de las etapas, y la mítica Zona Cero de con Germán de Argumosa, es que creaba escuela, es que creó escuela, que son mis argumosianos de hoy en día, mis santiaguistas argumosianos. Un abrazo muy fuerte para todos, os quiero, amigos. Así que el resumen está claro. Seamos buenos, hagamos las cosas con buena intención, con pureza de intención, con buen corazón, buscando siempre el bien de los demás. Es el mensaje, porque Dios lo que mira, Dios no entiende de religiones, siempre lo he dicho. ¿Qué pasa? ¿Que un budista no es hijo de Dios? ¿Que un tibetano no lo es? ¿Que un hinduista no lo es tampoco? ¿No lo es un confucianista? ¿No lo es un jainista? ¿No lo es...? Estoy citando religiones y filosofías de vida menores en cuanto a seguidores. ¿No lo es un taoísta que sigue a Lao Tse, el Tao Te Ching y demás? Todos somos hijos de Dios. Ninguna religión tiene la verdad absoluta. Sí partes de verdad. Y también las filosofías de vida de Lao Tse, de Confucio, etcétera. Pero, bueno, por supuesto de Siddhartha Gautama, el Buda, o Buda, el iluminado, que es lo que quiere decir, el iluminado que ha llegado al Nirvana, que ha alcanzado el Nirvana. ¿Qué hacemos con todos esos hermanos que no siguen a Jesucristo? ¿Están condenados? Según la Iglesia, y esto se ha escuchado, y no es ningún ataque a la Iglesia, yo no soy, ya lo dije en un directo en mi canal de YouTube, yo no soy enemigo de la Iglesia, sino amante de la verdad. Yo he crecido en un colegio durante muchos años de sacerdotes, en un ambiente religioso, en una familia muy católica, donde íbamos todos los domingos a misa, toda la familia. Pero sin embargo, cuando ya he tenido unos años y me he ido formando y leyendo, instruyendo, estudiando, escuchando opiniones, por supuesto don Germán, la filosofía, la teología, la parapsicología, las religiones, testimonios, TCMs, de trances mediúmnicos, te das cuenta de que las cosas no son tal cual nos las han contado en dogmas de fe. También el Islam, por ejemplo, cree en la existencia del infierno y de las llamas eternas, si me apura, mucho más drástico todavía que el cristianismo. Voy a decir que el catolicismo, porque el protestantismo es tajante totalmente, porque no contempla la existencia del purgatorio. Como les he dicho al principio, para el protestantismo, con Lutero, Martín Lutero a la cabeza, y Calvino, directamente manda a la persona, una vez que muere, ya no puede hacer méritos, cosa que es mentira. ¿Basado en qué? ¿En una opinión? No, basado en fenomenología paranormal de la seria. Cuando digo fenomenología paranormal, hablo de la rigurosa, de la seria, de la documentada. Pues bien, los mandan o nos mandan o al infierno o al cielo. ¿Quién es, pregunto yo, quién es tan bueno, salvo un santo, un auténtico santo, quién es tan bueno para morirse e ir directamente a la salvación eterna junto a Dios? ¡Junto a Dios! ¿Quién tiene el alma tan pura para ver a Dios cara a cara tal como es? La visión beatífica, la llamada visión beatífica. ¿Y quién es tan malo, malísimo, sin posibilidad nunca jamás ya de redimirse ni de arreglar la barbaridad o barbaridades que haya hecho, que deben ser purgadas y el alma debe aprender, por supuesto, pero eternamente, para siempre, eternamente quiere decir sin fin? Ya lo he dicho, señores, piensen, verán qué monstruosidad. Esa alma de ese violador de niños purgará, lo pasará horrible, su alma será purificada por el fuego del infierno más profundo. Sí, todo. Pero hay una redención. Ya has aprendido, ahora vuelves a reencarnar y vas a hacer todo lo contrario. Vas a ser, qué sé yo, por poner un ejemplo, una persona de una ONG o un misionero que vas a irte a África y vas a dedicar tu vida a ayudar a los niños, a ayudar a que coman, a darles medicinas, a que no se mueran, a darles todo tu amor, todo tu afecto. El alma ha aprendido. Pero antes ha pasado por una purificación y ha pasado por una purificación dolorosa en un infierno, ¿eh? Una persona que ha sido tan mala, no solamente lo dice la religión, es que lo dice la razón. Y bueno, pues creo que el mensaje, amigos, queda claro. Y por tanto, en este programa número 71, que no sé si lo he dicho, programa 71 del tiempo de nuestros fans, creo que lo he dicho al principio, y otros 16 programas más, 87 programas a vuestra entera disposición, lo digo para los que sea la primera vez que os hayáis hecho fans ahora mismo, que sepáis que tenéis ahí con este 87 programas para disfrutar, a vuestra entera disposición. Y bueno, pues espero que el tema de hoy os haya gustado: el purgatorio, el infierno, se sale, no se sale, la condenación eterna, el fuego espiritual, con ese testimonio en primera persona de algo que viví y que no lo he vivido para gloria de Dios una sola vez, que se ha repetido desde entonces, 2015, en 9 años, pocas veces, pero las suficientes para saber qué es lo que voy a sentir, porque ya lo he sentido. Es un purgatorio anticipado y se me ha ido purificando, y me volverá a ocurrir seguramente, si Dios quiere. Para mí es una experiencia ya gratificante, es un consuelo divino. Los consuelos divinos existen, ¿eh? Dios puede consolar al ser humano de muchas maneras. Los que estamos en un camino espiritual o procuramos estarlo, pues nos enseña de muy diferentes maneras. Y cuando ve que necesitamos esa gracia como don sobrenatural, ese empujoncito, ese mimo o ese guiño de Dios, nos otorga, después de tantos años en el camino espiritual, independientemente de religiones y de doctrinas, nos da una experiencia espiritual mística que te hace tambalearte como me tambaleó la experiencia en 2015. Porque cuando yo estaba en esa experiencia, que duró algún tiempo, pues por lo menos 5 o 7 minutos mínimo, más o menos. Podría decir que hasta casi 10, más o menos. Entre 7 y 10 minutos, puede ser, es posible. Y bueno, pues cuando terminé la experiencia, dije, pero bueno, ¿esto qué ha sido? ¿Esto qué ha sido? He sentido mi alma abrasada por un fuego devorador, pero al mismo tiempo purificador, y que me aportaba un gozo y una dicha y una felicidad que jamás he sentido en la vida. Y así ha ocurrido en circunstancias posteriores. Tampoco muchas, pero bueno, en circunstancias posteriores. Por tanto, amigos, en fin, ahí os queda el mensaje. Como siempre os digo, que cada uno saque sus propias conclusiones, que seáis vosotros, que tengáis, después de haberme escuchado, ya sabéis, como os he dicho, siguiendo los consejos de don Germán, los sabios, muy sabios consejos de don Germán, no razones desde las creencias, sino que cree desde las razones. Las razones son los fenómenos, la fenomenología, como os he explicado. Y ahora, ya que cada uno tenga su opinión, que puedo opinar cada uno, yo soy muy liberal en eso, muy, muy liberal, que cada uno, como creo que se debe ser, que cada uno tenga su propia opinión. Que hay discrepancias a veces, pues claro que hay discrepancias. Ahí nos enriquecemos intelectualmente todos, en el intercambio de opiniones, de creencias, de convicciones, de argumentos. De eso se trata, de eso se trata, sin duda alguna. Así que, bien, por favor, si os ha gustado el programa, le dais a like, al pulgar, me ha gustado, me gusta, y os suscribís al canal si no lo habéis hecho. Si sois mecenas, pues gracias por estar ahí, gracias por serlo, un honor para mí. He dicho que os suscribáis al canal, sí, tenéis aquí debajo, tenéis la descripción, y aparte la descripción muy resumida, y aparte nuestras vías de contacto y todo lo demás, los cursos que he impartido, que están a vuestra entera disposición, en fin, todo. Y bueno, pues nada más por mi parte. Espero estar aquí dentro mínimo de una semana. Si bien no siempre se puede hacer un programa en todas las entregas de 2 horas, llevamos prácticamente 2 horas y dos, llevo 2 horas y 2 minutos hablando, y esto, pues en fin, yo creo que os hacéis una idea, pero es que disfruto, pero bueno, que si dentro de unos días hago una hora, por ejemplo, una hora, y a los 4 o 5 días hago otra hora, pues compenso la semana, o hago dentro de una semana un programa un poquito más largo, Mi intención siempre es la mejor. Ya sabéis que ha habido, bueno, problemas con canales en YouTube y muchas cosas que me han tenido, por un lado, muy ocupado, y por otro lado, pues no estaba realmente centrado para estar delante del micrófono y profundizar en temas tan serios y tan interesantísimos como este o estos de los que os he hablado hoy, y no había cuerpo para ello. Así que bueno, aquí estoy, y ya os he dicho que vuelvo, si yo siempre digo, si Dios quiere, porque todo lo que sucede no es que sea voluntad de Dios, sino que es con su permiso. Lo que no es con su permiso no sucede, son los designios de Dios, el Dios auténtico, el Dios vivo, el Dios que no tiene religiones, ni entiende religiones, no le interesan. No, os lo digo, no quiero decir, Dios conoce las religiones, sabe todo, es omnisciente, pero desde luego que Dios ama a todos sus hijos, sean budistas, sean hinduistas, sean taoístas, sean musulmanes, sean cristianos, ama a todos. Os ha hablado vuestro amigo Santiago Vázquez. Gracias, amigos, os espero en breve, y corred la voz a vuestra familia, a vuestros amigos, que se hagan fans, que no se pierdan este tiempo de nuestros fans, que son programas de duración larga, 2 horas y 4 minutos en este caso, y donde me empleo a fondo, donde profundizo y hablo de diferentes temas. Amigos, gracias, y un saludo muy fuerte y un abrazo muy fuerte para todas y todos. Hasta pronto.